Rafael escondiendo el Santísimo en lugares que nadie pudiera saber, dando misas ocultas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Silencio, hijos. Corremos peligro. No, no estaba mal. ¿Cómo no va a estar mal si disparaba para atrás? No, me estalla la cara. Parece que se fueron. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre. Hagan silencio. Hagan silencio, silencio. Padre Rafael arriesgaba su vida constantemente y se encontraba siempre en el cruce de balas. Padre Rafael ahora se disfraza de varillero. Se pasea entre la tropa en un momento de tregua. ¿No compran carretes de hilo, agujas, espejos? Miren qué bonitos collares. Aquí hay anillos baratos. ¿Cuánto cuesta este anillo? 5 pesos, marchante. Viejo sinvergüenza, das las cosas rete caras, mejor cómetelas. ¿Cómo quieres que haya cosas baratas en tiempos de guerra? Aquela. Y El padre Rafael va con sus hilos, sin vender nada. Cosa buena para su cometido. Ve a lo lejos a un soldado con pistola en mano, tratando de robarse a una muchacha. Ven aquí, muchachita. Te va a gustar. ¡Suélteme, por piedad! ¡Déjeme ir! ¡Cállate! Señor, perdóname por lo que voy a hacer, pero estas injusticias no las puedo soportar. Dame la fuerza necesaria para ayudar a esa pobre muchacha. ¡Cállate! No me pegue, por favor. Déjeme ir, te lo suplico. ¡Corre, muchacha! ¡No te detengas! ¡Corre! Gracias, señor. Gracias. Sí, mujer, te digo que corras. ¡Vete lejos! ¡Mendigo güero! ¡Te voy a matar! Eso va a pasar si me alcanzas. Antonio, qué bueno que estás aquí. Hermana. Llegó una carta de Rafael, pero no me atrevo a leerla sola. Si fueran malas noticias, no lo soportaría. Vamos, pues, sentémonos en la sala y la leo. No, Antonio, quiero hacerlo yo. Perfecto, pero anda, ábrela, que me muero de angustia. Querida Lola, te escribo para que sepas que estoy bien y para desahogarme un poco de tanta muerte que me rodea. Dios. Si solo pudieras ver a los ojos a los jovencitos reclutados, a las mujeres que a duras penas logran guisar cualquier cosa que parezca comida, a los niños que pierden a sus padres en batalla. Dios. Sus rostros sucios, llenos de lágrimas secas, y su piel quebrada. No puedo escuchar a los comandantes con paz en el alma, porque pretenden justificar de mil maneras esta violencia ruin. Sé que la gente lucha por lo que cree, y sé que existen pensamientos justos, pero ¿a costa de qué? ¿De tanta muerte? ¿De ver convertirse a los seres humanos en monstruos? Si vieras cómo llora cada herido cuando me acerco y les digo que soy sacerdote, se llenan de angustia y ansiedad por saber si Dios los va a perdonar. Si tan solo pudieras ver cómo se apagan como frágiles velitas. No puedo seguir, Antonio. Esto es terrible. Pobre Rafael. ¿Quieres que continúe ahora, Lola? Sí. Continúa tú. Me he acercado a diferentes tropas. Sigo disfrazándome de lo que puedo para no ser descubierto. Las cosas están muy duras. Conseguí algunas joyas baratas, hilos y una tabla, y les hago creer que soy un vendedor que necesita trabajar para comer. Y hasta este momento todo ha marchado bien. Por una mala experiencia, tuve que entender que mis baratijas tenían que tener costos elevados para no quedarme sin nada que vender. Desde que subí los precios, casi nadie me compra nada y eso es conveniente para mí. Este disfraz me ha permitido acercarme a los campos de batalla sin que me consideren alguien de importancia. Así puedo ayudar a cientos de almas a alcanzar la gloria eterna y a ver la belleza de Dios. A veces el miedo se sienta frente a mí y me pide renunciar, pero no me es posible. Tapo mis oídos para no escuchar a mis huesos temblando, a mis dientes tiritando y a mis manos moviéndose, haciendo sonidos con las baratijas que me acompañan. Ahora me estoy dirigiendo hacia zona zapatista. Y esta vez me disfrazaré de otra cosa, aún no sé de qué, pero algo se me ocurrirá. El general Zapata es creyente, lo sé de buena fuente, así como también sé que existe tensión. Madero ha pedido a Zapata que se sienten a hablar, pero no creo que sea tan fácil. Zapata pide la devolución de la tierra a los campesinos, lo que me parece muy justo, pero Madero le trata de hacer ver que esas tierras tienen dueño. He pensado tanto en la Hacienda San Diego. Me siento hasta cierto punto protegido entre las tropas porque me permite hacer la labor que Dios me confirió. Salvar las almas de los pobres hombres, mujeres, ancianos y niños que están aquí. Todos con armas. Todos con hambre. Todos sin Dios. Hermana, diles a todos nuestros hermanos que estoy bien y que pronto, si Dios me lo permite, nos reuniremos para abrazarnos con el amor que nuestros padres nos enseñaron. Los amo profundamente. Siempre tuyo, Rafael. Dios mío, Antonio. Alguien tiene que decirle que su deber no significa estar sentado en las escaleras de la muerte. No te asustes, Lola. Rafael nos ha dicho que está bien. Esto nos dará fuerza a todos los que creemos en él. Nos da esperanza, nos da la responsabilidad de entregarnos a Dios sin miramientos. Mi Señor Dios, que la sangre de tu amadísimo Hijo Jesucristo cubra a nuestro hermano Rafael y lo traiga con bien cuando tú así lo quieras. ¿Quieres que recemos juntos, Lola? Sí, Antonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros el tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.